Ay, sin embargo, la memoria del tiempo les responde que las muertes que viven multiplican pasiones. Las ideas, van sabiendo las niñas, van cambiando con las épocas. Menos cambian las pasiones. Ternura, amor, odio. Muchos son los sentimientos que hacen los temblores de las palabras y de los cuerpos. Muchas son las sensaciones que resultan del choque de las pasiones. Las niñas descubren la vitalidad de la pasión en un mundo que se pretende deshabitado por la ternura para el amor. Las niñas van sabiendo que las pasiones tejen el encuentro de los cuerpos, la posibilidad de las resistencias, los caminos de la memoria, los atajos para el futuro, la conmoción del presente. Las niñas prueban el sabor de las pasiones, se queman, se dilatan, se envuelven, se encienden, se incendian, se incrustan, se friegan, se aprietan, se acoplan, se apetecen, se estremecen, se impacientan, se sienten, se joden, se alocan, se apresan. Se menean, se confunden, se mastican, se incrustan, se besan, se asesinan, se babean, se alivianan, se mueren de risa. Soy, se dicen las niñas, somos. Se quieren, se aprietan, se penetran, se mudan, se inflaman, se buscan, se fregan, se quieren, se aprietan. Se acribillan, se sueltan, se alejan, se adoran, se miran, se odian, se muerden. Se acribillan, se sueltan. Se apagan, se apetecen, se repelen, se van y se pierden. Se desmayan, se estremecen, se amarán para toda la vida. Zap Mama, Marina Rosell, Juan Carlos Greco, Margie Bermejo, en La Rosa de los Vientos, Amaneciendo Sentidos. Se aprietan, se acribillan, se sueltan, se alejan, se adoran, se miran. Se odian, se muerden, se agazapan, se apetecen, se repelen, se baten, se pierden, se desmayan, se estremecen, se amarán para toda la vida.